sea verreón, cabrón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más desde el 91,4 de la FM, Radio Rosco, dentro del colectivo de Radio Contrabanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperemos que la semana nos haya ido. De nuevo, atacan los mojinos. Mira que lo intento, pero no hay manera. En fin, poco a poco. Bueno, ¿qué tal? Repito, muy buenas tardes desde el 91,4. Ya sabéis que el programa lo podéis escuchar en directo o en esta dial o entrando en contrabanda.org, que también lo podéis escuchar en internet, o en diferido cuando lo colguemos de nuestra página web de Radio Rosco. Os digo ya de entrada el teléfono para las intervenciones en directo, por si alguien quiere llamar para decirnos lo que sea, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Pues venga, estamos aquí, vamos a hacer las presentaciones. Merca de Triangle San Andreu. Buena tarde. Buena tarde. Nuestro amigo Godoy de Horta. Buena tarde. Y como siempre, como nos gusta tener un invitado sorpresa, pues hoy ha venido un invitado sorpresa. Yo no voy a decir el nombre porque así él se presenta directamente. Es de CGT Metal. Pues venga, di saluda aquí a la concurrencia, compañero. Muy buena. Dinos tu nombre y qué haces tú aquí, a ver. Secretario General de la Federación Estatal del Metal. Me parece que lo vas a tener que repetir. Sí, todo. Porque no se ha oído. Bueno, me llamo Diego Rejón y actualmente soy el secretario general de la Federación del Metal Estatal, la FESIM, y de todas formas sigo siendo trabajador en activo de SEAD, porque aquí en este sindicato hay muy pocos liberados. Sí, luego hablamos. El otro día se acordaban de vosotros nuestros compañeros, entre muchísimas comillas, de UGT de autobuses, que no sé por qué se metían con CGT de SEAD. Pero bueno, luego hablamos. Hoy estás aquí para hablarnos de la huelga de las subcontratas, de las contratas y de los autónomos, de estos falsos autónomos de Movistar, ¿no? Pues la semana pasada estuvo aquí un miembro del comité de huelga, Aizol. Bueno, estuvo aquí, no, llamó por teléfono, que no pudo venir. Ya nos puso un poco al día, pero bueno, para que nos refresques del conflicto, de lo que se está haciendo, de lo que ha pasado hoy y de lo que va a pasar también esta tarde. Bueno, el otro día, en una de las reuniones que hemos tenido, hablaba algún compañero de que esto no es solamente una huelga laboral, sino que es una huelga por la democracia. En este país se nos ha hurtado y se nos ha secuestrado la democracia hace muchos años, pero en el tema laboral es evidente que lo que han conseguido los capitalistas y los empresarios y las multinacionales es que los puestos de trabajo se han ido precarizando y se han ido convirtiendo prácticamente en puestos más parecidos al siglo XVIII y XIX que a un teórico futuro más democrático y de mejores condiciones para la gente. El caso de las subcontratas, podríamos hablar de las contratas y subcontratas de Telefónica, es algo paradigmático de lo que significa destrozar cualquier tipo de regulación en el mundo laboral. Y de hecho, desde hace aproximadamente 7-8 años, han empezado a haber movilizaciones por parte de los compañeros subcontratados de Telefónica. Muchos de ellos los podréis haber visto a lo mejor en la calle moviéndose con las escaleras, ¿no? De hecho, esta huelga se la ha llamado también la huelga de las escaleras, ¿no? Y es que un trabajo que antes hacían personas contratadas por como plantilla de Telefónica, que llegó a tener aproximadamente 82 o 83 mil personas en su plantilla, resulta que actualmente en la plantilla telefónica quedan 22 mil aproximadamente. Sin embargo, no se sabe cuántas personas están trabajando contratadas, subcontratadas y resubcontratadas por otras empresas dentro de este sector. Y claro, se da una situación tan variopinta como gente trabajando dentro de un convenio colectivo, fundamentalmente de metal, por eso estamos desde metal, porque mucha gente se extraña, bueno, si esto es de Telefónica, de Movistar, ¿qué hacen los metalúrgicos ahí, no? Bueno, es que precisamente la desnaturalización del trabajo y la precarización hace que Telefónica, además, se escude muchas veces en que no, si esto es un problema de la patronal del metal, pero en realidad Telefónica es la culpable de todo lo que ha ido degenerando en ese sector, ¿no? Actualmente hay compañeros trabajando y compañeras trabajando en empresas directamente contratadas por Telefónica para hacer determinados servicios, pero a su vez esa primera escala de contratación contrata a su vez, o subcontrata ya en este caso, a otras empresas que a su vez contratan de nuevo, y puede haber hasta 5 escalones en muchas de los trabajos que se están haciendo, y por tanto yo lo he comentado también en otras empresas, en SEA también lo hemos vivido y lo estamos viviendo desgraciadamente, que hay gente que trabaja para 5 empresas, claro. Trabajar para que 5 empresarios chupen tu sangre, pues es evidente que al final tienes que tener una mierda de salario. Ese es el problema. Sí, sí, y el último escalafón, los falsos autónomos, ¿no? Que hablábamos. Entonces, hay trabajadores que tienen su convenio, su comité de empresa, que es el primer escalón. En el segundo puede que tengan un convenio, puede que tengan algún tipo de regulación, pero ya en cuanto empezamos a hablar de la tercera subcontratación y dentro de eso quienes están trabajando como falsos autónomos, porque en realidad de autónomo no tienen nada, porque les manda el mismo encargado de Telefónica que le manda al trabajador de Telefónica, al primer contratado y al segundo contratado, y por tanto les manda directamente Telefónica, pero incluso a muchos de ellos ahora lo reconocen en las asambleas que se están haciendo, hay muchos que lo confiesan, ¿no? Yo me creí que efectivamente iba a ser un autónomo, iba a poder ser casi un empresario, y la realidad es que Telefónica en los últimos años ha ido demostrando que no tienen fin, ¿eh? O sea, ellos pueden seguir chupando la sangre de cualquier trabajador, y lo que hasta ahora, quizás hasta hace 7 años, significaba una explotación de todos estos tipos de trabajadores, porque tenían a lo mejor la capacidad de ganar 1.600, 1.700 euros al mes, haciendo hasta 65 horas a la semana, sábados y domingos cada vez que le llamaba a la empresa telefónica tenían que ir a hacer la reparación o el montaje que fuera, pues digamos que empezó a ser un problema de precariedad de las relaciones laborales. Lo que eso ha ido degenerando es que la multinacional telefónica ha ido empeorando las condiciones concretas de cada reparación que tienen que ir haciendo estos trabajadores. Con lo cual, resulta que si hace 7 años cobraban 1.600 por esas mismas horas, hace 3 años a lo mejor cobraban 1.300, 1.350, pero es que ahora la empresa pretendía ya directamente que cobraran por debajo de 1.000 euros, y además los falsos contratos y muchas de esas relaciones laborales tienen que pagarse sus propios autónomos, tienen que pagarse la gasolina de la escalera y tienen que pagarse hasta el traje. Porque es que resulta que como no son trabajadores de Telefónica les dice que tienen que ir de azul, pero se tiene que pagar el traje. Es decir, esto recuerda más a lo que había en la Plaza Urquinaona en los años 50 que lo que sería un mundo realmente digno de trabajo, en el que evidentemente las empresas, con lo que luego le cobran a los usuarios, con el dineral que llegan a ganar al año una empresa como Telefónica, que es la que más gana del IBEX 35 en este país, bueno, es indecente. O sea, esto ya no tiene no solamente las connotaciones de la lucha de clases, es que además es indecente que una persona salga además exigiendo, como lo es, por ejemplo, el presidente de Telefónica, uno de los que están empujando al gobierno y empujando a la clase política para que aún empeoren las condiciones de trabajo, para que aún empeoren con las reformas laborales las condiciones de los pensionistas, de no sé, y que este señor se lleve 6,7 millones de euros en el año 2014, mientras los trabajadores acaban trabajando toda la semana, sábados y domingos, y todo el mes por 1.000 euros. O sea, eso es indecente. Bueno, y esa situación tan indecente, tan inmoral, tan de explotación, ¿no?, que es la esclavitud del siglo XXI, al final explota, ¿no? Y por lo que nos explica Izol, desde el día 28 del mes pasado, que explota en Madrid, empieza una huelga. Que al final vosotros, la Federación de Metal, le tenéis que dar también cobertura legal a nivel estatal, y CGT convoca también la huelga para dar esa cobertura. Efectivamente, ya. Ya había habido dos ejemplos más en Cataluña, que como siempre somos un poco los iniciadores de determinadas luchas, y hace aproximadamente 5 o 6 años y el año pasado ya cubrimos, ayudamos, colaboramos, hicimos el apoyo mutuo que entendemos desde el anarcosindicalismo, que es la base de la lucha de clases. Ya planteamos una huelga en Cataluña, en Barcelona, en función de lo que nos pedían los compañeros que empezaban a pelear contra esto. Como es natural y es normal, las chispas salen cuando salen. O sea, el movimiento obrero no se mueve porque hay unas reglas que dicen si se da A más B más C, entonces hay que convocar una huelga, ¿no? O sea, las cosas salen cuando la gente genera las condiciones, ya sea porque el empresario es tan bestia que hace cosas como la que está haciendo, o ya sea porque los trabajadores aumentan su conciencia. Y en este caso, posiblemente se han unido las dos cosas, ¿eh? Y estamos hablando de trabajadores que por esa condición de falsos autónomos tienen una ideología muy diferente, ¿eh? O sea, no todo el mundo que está haciendo la huelga se puede considerar ni anarcosindicalista, ni asambleario, ni de izquierda. Hay de todo, ¿eh? Sí. Y hay gente pues con su chapita de Ciutadans y gente que se consideraba casi protegido por el PP porque ya era empresario, ¿eh? Sí. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Y evidentemente es la realidad que vivimos. Pero todos sí que han coincidido en una cosa, y es que ya basta. Entonces, una vez que salta la espoleta tanto en Madrid como en Barcelona, y hay que decir pues que hay un sindicato concretamente que es el sindicato AST que se lanza en la piscina posiblemente en Madrid de manera correcta, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que le piden saltar en ese sentido, pues lo que vienen es muchos compañeros de otros sindicatos y tal, a plantear que es necesaria una cobertura estatal. Y de hecho, tanto COBAS como en Construcción como la CGT nos encontramos, de hecho, que hay que convocar esa huelga general para dar cobertura a todo aquel que quiera esa huelga indefinida a nivel estatal, y nos encontramos con un problema muy serio, que es que también hay que denunciarlo, ¿no? Y es que tenemos hoy en día, con la reforma laboral, un acuerdo que se llama el SIMA, que es el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que es un pacto entre partes, es decir, UGT, Comisiones y la patronal llegan a un acuerdo de que ellos siempre van a estar mediando en cualquier conflicto que tenga un ámbito estatal, y claro, nos encontramos con que los 5 días de preaviso de huelga se convierten en 8, 9 o 10, dependiendo de las fiestas que haya, en este caso la Semana Santa, y nos ha convertido en un problema el hecho de convocar bien o mal la huelga general, la huelga indefinida. Y a partir de ahí hay 4 diferentes convocatorias, incluso 5, porque hay que contar también que SECACUIS o SK y CIGA en sus respectivas autonomías o naciones como Euskadi y Galicia, pues se han planteado la posibilidad también de convocar. A eso, que ya se empieza a configurar a partir del día 7 de abril y que CGT tenemos que convocar a partir del 14, se une, por decirlo de alguna manera, el hecho de que UGT y Comisiones tiene derecho a participar en cualquier tipo de mediación que haya sobre esa huelga. Y aquí es donde está el conflicto actual que tenemos en base a esa huelga indefinida y la huelga que han convocado UGT y Comisiones de 2 días a la semana, con un objetivo que posiblemente sea también el de llegar a algún acuerdo, porque ellos son los que hacen los acuerdos en este país y además han llegado a la conclusión de que son, pues eso, los únicos agentes sociales que pueden llegar a acuerdos. Y lo que está claro es que hay un conflicto muy serio. UGT y Comisiones que querrán hacer algún tipo de negociación, como ellos lo entienden, y los compañeros huelguistas que tienen muy claro que el final de esta negociación, ya sea porque se llega a un acuerdo o por lo que sea, lo tienen que decidir ellos, porque ese es además el principio, que el que trabaja, el que tiene el problema y el que lucha por su puesto de trabajo y por sus condiciones, es quien tiene finalmente que decidir qué es lo que se hace en cada momento. Y en eso estamos ese resto de sindicatos que comentaba antes. Que era lo que comentaba el otro día el compañero Aciol, que nos llamó por teléfono. Nosotros trabajamos, nosotros decidimos. Es así la historia. Bueno, y hoy ha habido ya una serie de movilizaciones también esta mañana que han sido bastante llamativas. Yo, conduciendo el autobús, ya ha habido por lo menos 5 o 6 personas que me han dicho menudo cacao había esta mañana en la ciudad de Barcelona por la diagonal Francesc Macià. Y bueno, explica un poquito, esta mañana ha habido una convocatoria de manifestación, la manifestación de las escaleras, que era allí en Francesc Macià. Os habéis acercado a la radio. Luego esta tarde, por si alguien se quiere acercar, a las 7:30 en Puerta del Ángel. A las 7. Vale, pues a las 7. Cuando acabemos el programa salimos pitando. Pipi. Bueno, pues a las 7 allí en la tienda esta que tiene Movistar en Plaza Cataluña, Portal del Ángel, ¿no? Uh-huh. También hay otra convocatoria. Sí, hay que decir que ya empezó el tema a un nivel bastante interesante a partir del 14 y que el día, el jueves pasado, ya no recuerdo el día que era, el jueves pasado hubo una manifestación desde el Parlament de Cataluña hasta Plaza Cataluña y luego se cortó también la Gran Vía. Como es normal, el señor y San Pedro y toda esta gente que domina el tiempo hizo que lloviera justo al empezar la manifestación y que dejara de llover justo cuando acabó la manifestación. Pero ahí seguimos, los 2000 prácticamente afectados por el tema estaban allí en esa manifestación. Fue prácticamente unánime la respuesta de los trabajadores afectados, y eso ha seguido al día siguiente. También hubo una asamblea en la antena esta emblemática de Calatrava ahí en Montjuïc. Sí. Y esta mañana ha habido un acto que yo creo que es de denuncia y que aquí pues evidentemente hay que hacerla también, porque los medios de comunicación están en manos de las multinacionales. Son los que pagan los anuncios, son los que... Y es también es indecente que unos medios de comunicación que teóricamente deberían de reflejar la realidad esconden directamente que está habiendo este conflicto. TV3 esta mañana, por ejemplo, sí que estaba en el corte de Francesc Macià, ha hecho un pequeño apunte en uno de los telediarios, algo hacen, pero lo que se ha conseguido fundamentalmente es ir a esos medios de comunicación que no dicen nada a manifestar claramente que ya está bien, que ya está bien de que los medios de comunicación no digan nada. Y en este caso se ha estado en Cataluña Radio, se ha estado también en el Grupo Godó, que es el paradigma de la información en Cataluña, y se ha dejado bien claro que es necesario que la realidad de lo que está pasando en ese mundo totalmente precario y casi esclavista de Telefónica pues salga a la luz y que el conflicto se visibilice claramente. Sí, porque está claro, ¿no? Hablábamos la semana pasada ya, o sea, hace más de 7 días, ya contando lo que llevaban de huelga, que Telefónica tiene un poder enorme, publica un montón de anuncios en todos los medios y en casi ningún medio había salido el tema este de las movilizaciones. Por eso os vamos a recordar también el blog que tienen montado, que además es un blog fantástico porque se actualiza cada día, hay diferentes opiniones. Y cualquier blog que hable de conflicto en Telefónica ya veréis que es muy activo. Es telefónica.net. Que pongan Telefónica y les sale. Sí. Entonces ya veréis que está actualizado cada día este blog. Ahí os dan una información de todo lo que va sucediendo a nivel del Estado. Y bueno, evidentemente no podemos esperar que los medios de comunicación generalista... Casi nunca lo hacen. Cuando hablan de nosotros, en general, lo hacen para desprestigiarnos o para meter palos en las ruedas o para decir que somos los más malos del mundo mundial. Pero aún nos queda esta pequeña herramienta que elaboramos los trabajadores y las trabajadoras, que son estas tecnologías en Internet. Sí, bueno, yo quería decir también que yo he tenido hoy la suerte, hay que agradecérselo a TMB, que nos ha puesto una reunión de la comisión de formación hoy y encima la ha puesto a las 12, con lo que me ha facilitado el poder estar... mira, hoy no he trabajado, Ramiro, lo siento. ¿Ay? Tú sí. Y he podido estar en la concentración manifestación de esta mañana. La verdad es que ha sido flipante el grado de combatividad de los compañeros, ¿no? De cómo han estado ahí cortando pues unas cuantas horas. Había una lista allí de autobuses uno detrás del otro, porque los coches más o menos se han podido ir moviendo, y al final pues lo de siempre y lo conocido, que si marcha atrás, métete por aquí, mete por allá, y en un par de horas los han sacado a todos. También destacar, pues a mí me recuerda, con las diferencias, grandes diferencias que tiene, nuestras movilizaciones por los 2 días. Me lo recuerda por el apoyo que están teniendo estos compañeros, pues de todos los movimientos sociales y de los vecinos que poco a poco se van enterando de esta movida. Poco a poco, porque precisamente esos medios de comunicación que comentabas, Diego, pues se están haciendo oídos sordos. Porque si explicaran lo que está pasando, lo que cobran, las horas que tienen que trabajar, desde luego iban a generar la simpatía de toda la población como la ha generado la nuestra. Y yo quisiera recordar dos cosas. Uno, lo que ya has dicho tú, esta tarde hay convocada una manifestación, concentración, también solidaria, en la que se pide que contra más gente vaya, pues mucho mejor, los que estamos aquí seguro que vamos a ir todos. Y después, algo importantísimo que a nosotros en nuestros conflictos nos fue muy bien son las cajas de resistencia. Se están organizando cajas de resistencia. Se ha organizado una aquí en Barcelona. Ahora el número no lo podemos dar, pero sí anunciamos, al menos a todos los que nos oís desde las cocheras, a todos los compañeros de autobuses, que vamos a estar por las cocheras seguramente ya el jueves, con bonos de apoyo, para recoger, son bonos que han editado los compañeros de la movilización, son bonos de 2 euros, os vamos a pedir que como mínimo nos compréis un bono cada compañero y compañera, que va a servir directamente para sufragar o para mantener esta huelga, hasta que los propios compañeros, como decía Izol, los que trabajan, decidan que si el acuerdo con el que llegan con sus respectivas empresas o con Telefónica, pues es satisfactorio. Pues no sé, Diego, si nos quieres decir algo más. Sí, yo creo que en esa línea, este viernes pasado, por ejemplo, en Vilafranca del Penedés hubo un concierto, se pidió y se recogió prácticamente 1.700 euros, lo cual es una buena señal de la salud solidaria que todavía tenemos la gente que trabajamos o están en el paro, porque seguro que más de uno, aún estando en el paro, seguro que ayudaría. Y deciros también lo mismo que en TMB, que en SEAT, en la planta de Martorell, mañana mismo van a ir los compañeros y compañeras de contratos de Telefónica también a vender esos bonos y a pedir esa ayuda solidaria, y evidentemente pues los compañeros de CGT estaremos allí con ellos para echarles una mano y que la gente conozca de primera mano exactamente qué está pasando con las contratas de Telefónica. Sí, bueno, también decir que el próximo jueves día 23 Contrabanda monta una paradita, parece ser que nos han autorizado a montar una paradita en Ramblas, y ahí también tendremos bonos de solidaridad con la gente de las subcontratas y los falsos autónomos. Sí, y muchos grupos así de apoyo ya han anunciado que también en sus paradas, que tenían permiso de este Ayuntamiento de Barcelona para vender libros y rosas, pues han dicho que van a prestar sus espacios también para vender rosas solidarias y para vender bonos. O sea que a todo el que tenga que comprar rosas, que ya sabe a quién se las puede comprar, a esa caja de resistencia. Y antes que te escapes, Diego, lo que te había anunciado al principio, ¿no? Que el otro día nos sorprendían los compañeros, ya lo he dicho antes, entre muchísimas comillas, de UGT, de TV, que se metía con vosotros con el montón de liberados que tenéis en SEAT, ¿no? No sé, dime cuántos liberados tenemos CGT en SEAT. Y por favor, recuérdame cuántos liberados de UGT hay en SEAT. Bueno, la realidad en CGT hace ya bastantes años que tuvimos algún delegado liberado. De hecho, durante los últimos 4 años también la empresa nos concedió tener 2 personas liberadas de los 11 que teníamos en Martorell. Nosotros lo que dijimos es que repartíamos las horas de esos liberados para que todo el mundo trabajara y luego tuviera su dedicación sindical, y evidentemente teniendo más posibilidades de hacer cosas. Pero el problema es que supongo que la mala conciencia que tienen algunos les hace decir cualquier cosa para justificarse. En SEAT hay 71 delegados liberados de la UGT y 71 liberados. Y 34 o 35 de comisiones, actualmente. Y de CGT no hay ninguno, no lo hemos tenido incluso cuando la empresa nos lo daba, pero es que además ahora lo que tenemos es descuentos en el mes de octubre, justo cuando empezaban las elecciones, descuentos en el mes de noviembre, que también estaban haciéndose, y ahora, como no hemos firmado el acuerdo ni hemos aceptado un acuerdo gracioso de la empresa de darnos un liberado también para repartir. A cambio de no poner pegatinas. Efectivamente. Resulta que nos daban 2 delegados liberados, que nosotros hubiéramos repartido las horas igualmente, pero a cambio de que no pegáramos pegatinas, de que cuando convocáramos una asamblea les avisáramos, y evidentemente le dijimos que, mira, primero que es muy poquito lo que nos dan, y segundo, lo que no vamos a hacer es desperdiciar, digamos, la única identidad clara que tiene un sindicalista, que es llegar a los trabajadores cuando entienda que tiene que llegar, y por tanto que se metan en ese delegado liberado donde les quepa. Por tanto, si hay alguien de UGT que intenta decir algo de que tenemos liberados o que tenemos aquí, pues es simplemente intentar justificarse, porque es que además es mentira. Pero he oído bien, 71 liberados UGT. Sí, solamente en Este programa, ten en cuenta que lo escuchan ellos, ¿eh? Sí. No lo digo, pues compañeros de UGT. 71, ¿eh? Caray. Bueno, sí, sí. Que tengan presente que les pasaremos a CGT de SEAT la sentencia, bueno, la demanda que vamos a poner para que también todos los liberados. El problema que tenemos ahora mismo en este país es que en el mundo laboral ni siquiera hay la misma igualdad, por decirlo de alguna manera, que hay, por ejemplo, en el mundo político, ¿no? Es decir, en los parlamentos, en todos estos sitios, se respeta que quien tiene una presencia, porque se lo han dado los electores, pues iguala más o menos, y aunque evidentemente quien tiene más votos, más diputados, más no sé qué, pues tiene más medios, pues bueno. Pero en el mundo laboral resulta que si hay un sindicato que es más gracioso para la empresa, pues ese sindicato, la empresa le puede dar graciosamente un montón de medios. Y si hay un sindicato que resiste, que luche, que combate, pues evidentemente si puede, nos machaca. Y de hecho, nos ha descontado solamente en los últimos 4 meses 2.000 euros de horas sindicales. O sea, de horas de salario que nos han descontado a cada delegado por pasarnos según ellos. Bueno, y además han cambiado, en noviembre cambian los criterios del mes de octubre de cómo se contaban las horas, porque hasta ahora, pues cuando teníamos una reunión de comité intercentros, eran las 2 horas de la reunión de comité intercentros, más otras 2 o 3 de información, de poder ir a los trabajadores, de preparar la reunión, como además hay jurisprudencia de eso. Bueno, pues eso también lo han quitado para seguir jodiéndonos, ¿eh? Y en este caso, pues en este mes de marzo, posiblemente nos quieran descontar otros 1.800 euros. Es decir, esa es la realidad que se está viviendo en SEAT y no la que te dicen en TMB. Bueno, pues nada, agradecemos al compañero que haya venido a explicarnos no solo la realidad de Telefónica, sino la última sorpresa final, la realidad de UGT SEAT y de Comisiones SEAT. Entre los dos son 100 delegados, 105. Sí, más, 105, 106 delegados. O sea que... Sí, y a lo mejor me he dejado alguno, ¿eh? Porque luego las facturas también les dan alguno por ahí. Vale, pues... Qué bueno. Vamos a despedirnos. Os voy a poner una canción de un grupo que se llama Porretas, que es un grupo de Madrid, que se llama Jodido Futuro. Y de esa manera nos da tiempo de agradecerle al compañero que haya venido. Nos vemos allá arriba ahora dentro de un ratito. Si quieres decir algo más... Pues que la lucha es lo único que paga y es lo único que vale. Y si somos trabajadores hay que luchar. Sí, bueno, pues mira, a cuento de eso me gustaría... recordaros luego más tarde una frase de un escritor que ya hablábamos el otro día, ¿no? De Eduardo Galeano, luego os la presentaré. Y nada, le decimos adiós, le ponemos los porretas, aunque la canción diga jodido futuro, creo que el futuro está en nuestras manos. El mundo nuevo. Servirá con la carrera medicina. Y ahora tú puedes tumbar. los porretas ahí en una canción hablando del futuro y lo jodido que está. Bueno, estamos ya de nuevo en antena. Vamos a ver si conseguimos que nuestro amigo escuche lo que decimos. Y nada, habíamos planteado y lo habíamos anunciado un especial sobre el tema de los días no retribuidos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? Y vamos, si queréis intervenir en directo, vuelvo a repetir el número de teléfono. Sí, porque hoy no tenemos WhatsApp. Hoy no tenemos WhatsApp, no tenemos ni vergüenza a veces, pero hoy no tenemos ni WhatsApp. 933177366. Repito, 933177366. Hombre, de todas maneras, Ramiro, voy a decir que si alguien se ha encontrado tu móvil, que lo devuelva. Exacto, si alguien se ha encontrado mi móvil, que lo devuelva, ¿eh? Es así. Bueno, adelante, caballeros. Primero, que no sé si te oigo muy bien. Yo no sé. Estamos... Sí que me oye, sí que me oye. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Vale. Bueno, pues habíamos anunciado eso, que hoy vamos a hacer un especial de los 20 días de permiso no retribuido a consecuencia de una sentencia que tiene bastante actualidad, que salió, creo que fue... ¿La semana pasada o hará unos 10 días o algo así? A primeros de abril, pues, digámoslo así. Bueno, ya habíamos planteado hacer este especial para hacer, bueno, un historial de dónde vienen los 20 días de permiso no retribuido y cómo está actualmente, porque pensábamos, Ramiro, porque así nos lo anunciaste, de que íbamos a tener la sentencia para el día de hoy y la podríamos comentar, pero parece ser que esa sentencia no la tenemos. No, no, le tenemos que pedir perdón al compañero que puso la sentencia para que la tengamos. ¿Al compañero que puso la sentencia sí. o la denuncia? Bueno, perdón, la denuncia, es que es así. Bueno, de momento yo la he pedido, lo hemos dicho también por ahí que a ver si no la podían pasar. No la tenemos, creo que la sentencia estaría bien que la publicaran para que todo el mundo supiera de realmente de lo que habla y de lo que estamos hablando. Creo que, vamos, que la información tiene que salir a la luz, porque lo que no puede ser es que se nos niegue esa información. Pero bueno, así son las cosas. De momento nos han dicho que si queremos que salga a la luz la pública la sentencia, pues hay que pedirle perdón. Bueno, pues pedimos perdón. ¿Perdón? Perdón públicamente a todo el que se puede sentir ofendido por lo que se dice desde estas ondas hercianas que se llaman. Bueno, pero como lo habíamos anunciado, algo sí que vamos a hablar del tema. Recordar algunas cositas. Como sabéis, al menos desde que estoy yo en autobuses, estamos hablando del año 92 y yo creo que anteriormente, teníamos una cosa que en el convenio, corrígeme Godoy si me equivoco, 98-2001, en el artículo 31, habla de que todos los trabajadores de TV tenemos hasta 20 días de permiso no retribuido. Y la única condición que pone para poderlo disfrutar es que no se unan al periodo de nuestras vacaciones. Así es. Vale. Bueno, ¿y eso de qué viene? Eso viene de que algunos, los más jovencitos, no lo habréis sufrido en vuestras carnes, pero viene de que antes, pues, todo el mundo trabajaba 6 días y hacía solo un día de descanso a la semana. Y encima ese día de descanso a la semana era rotativo. Una semana era lunes, otra semana era martes, otra semana era miércoles. Y que para pillar un sábado y un domingo, pues tenías que pasarte ahí por varias semanas. ¿Qué hacía la gente? Pues con los permisos no retribuidos, cuando tenía una necesidad, para juntar 2 días, Ramiro, me estás volviendo loco con los mandos. No, es el contacto del cable, dale. Ah, vale, vale. Es que, bueno, me quito esto, si tú me dices que... Es que hoy, en honor a Rinco, me había puesto los cascos, pero ya veo que no es lo mío, me los quito porque me descentra. Bueno, entonces, esos días iban disfrutando cuando los teníamos que... esa necesidad. Eso se va disfrutando sin muchos problemas hasta el año 2006, en que la empresa empieza a sancionar a aquellos compañeros que cuando la empresa les decía, se los negaba, un día de permiso no retribuido, pues seguir para adelante y decir, oye, esto es un permiso que tengo, sigo para adelante con él. Esos anuncios y esas sanciones que ya teníamos provocaron que ATUP y CGT en el año 2006 convocáramos una huelga, ¿eh? Unos días de, no me acuerdo si era un día, si eran varios días. Sí que me acuerdo de que nos llamaron a sí, creo que fue en la calle Sepúlveda, y en calle Sepúlveda llegamos a un acuerdo, y eso sí que me acuerdo muy bien porque yo fui uno de los que lo redactó, que era que todas las sanciones que ya habían y las futuras que hubiesen quedaban sin poderse realizar hasta que la comisión paritaria del convenio, en aquel entonces la del 98-2001, se pronunciara. ¿Dónde estaba el escollo por el que no había posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa? Pues que por parte de CGT y de ATUP decíamos, oye, ya que esos días no los cobro, pues comunicándotelo a la empresa ya es suficiente. Y la empresa que nos decía, no, no, tú tienes derecho a esos 20 días porque lo pone en el convenio, pero yo te los daré siempre y cuando pueda, siempre y cuando tenga personal, ¿eh? Y hablaba de índices de absentismo, patatín, patatán. Bueno, se desconvoca la huelga y se llega a ese acuerdo de desconvocatoria. Acordaros que cualquier acuerdo de desconvocatoria de huelga pues tiene rango de convenio. Y bueno, así estuvimos durante, creo que han sido 8 años, ¿eh?, en el que al menos desde este sindicato no nos ha llegado a nadie que haya cumplido una sanción por el tema de cogerse permisos no retribuidos, aunque la empresa los haya negado. Yo, por ejemplo, para un caso gráfico, yo hace 2 veranos tengo un domingo de agosto que me pedí, que me decían que no me lo daban, lo cogí, me lo tomé, me pusieron un día de sanción de y bueno, aún está pendiente, no la he hecho. Yo creo que ya ha caducado, ¿no? Godoy, 2 años. Sí, ya prescrito. Ya prescrito. Tranquilamente. Creo que hasta me lo han quitado, ¿no? Del expediente. Bueno, pues esto sigue así. No sabemos por qué, desde COS, se hace una denuncia de inspección de trabajo en la que... No, creo que fueron 2. ¿2 denuncias se hacen? ¿Ves? Voy a saber más que yo. Desde COS, entonces, se hacen 2 denuncias, precisamente para eso, ¿no? Para que, claro, ellos buscando, y de eso estoy seguro, no me cabe ninguna duda, buscando de que el inspector se pronunciase a favor de los trabajadores, ¿no? Que nuestra interpretación fuese la justa, ¿no? Pues le dicen al inspector, bueno, oye, ¿qué pasa aquí? Que la empresa se está negando a dar según qué días, no todos, pero según qué días, básicamente en sábado y domingo, de permisos no retribuidos. Y el inspector que dice, mire usted, esto lo tienen ustedes pactados, en la paritaria tiene que ser la paritaria la que se pronuncie. La paritaria otra vez, pues dice, no hay acuerdo. Y la paritaria, recordaros, la paritaria no es la empresa y no son la representación de los trabajadores, es el conjunto, ¿eh? Y claro, si uno lo ve negro y el otro lo ve blanco, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y más cuando cualquier acuerdo empeoraría lo que ya teníamos. Bueno, hasta que llega una denuncia de un afiliado de COS. Y el afiliado de COS lo que denuncia es que la empresa le ha negado la posibilidad de disfrutar un permiso no retribuido. Creo que era en sábado. ¿Sábado o domingo? Ahora no me acuerdo muy bien. Sí, el sábado 18 de agosto del 2012. Pues vuelve, en este caso ya entra por vía judicial, lo cual que para nosotros, siempre lo habíamos dicho, era un brindis al sol, era muy peligroso, ¿no? A ver que un tercero decidiera por nosotros. Afortunadamente, creo yo, el juez vuelve a decir que, mire usted, eso es la paritaria, que son unos tarugos, que son unos lentorros, que parece mentira que en 8 años han sido incapaces de llegar a un acuerdo, pero son ellos los que tienen que llegar al acuerdo, no yo como juez. Y así lo escribimos, sí, lo firmé yo ese artículo, hice un artículo en el Utopía en el que decía que, bueno, pues que afortunadamente las cosas habían quedado como estaban, salvo que alguna de las partes hiciera un recurso. Y de hecho fue así, se hizo recurso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el superior de justicia se lo devolvió la patata caliente al juez del, al juzgado del 16, diciéndole que como tal él tenía que tomar una decisión. Que parece ser que es la decisión que ha salido ahora. Y por lo que nos llega a nosotros, la información que nos llega de, básicamente es, pues de lo que se ha publicado, lo último publicado en la revista de COS, por lo que nos han dicho en algunas oficinas de tráfico cuando le hemos ido a preguntar a los mandos, oye, ¿os ha llegado alguna novedad? ¿Cómo se tienen que tomar los días? ¿Cómo no sé, no sé cuánto? Pues lamentablemente no os podemos informar a ciencia cierta, pero parece ser pues que, bueno, y esto sí que lo dice COS en su artículo, es que se ha perdido la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender cuando se ha perdido la demanda? Lo que entendemos, y ya lo digo, esto lo digo yo a nivel personal, porque no he leído la sentencia, lo que yo entiendo es que si se ha perdido es que ha ganado la empresa. Y si es que ha ganado la empresa, tiene que ser que la empresa sí que puede denegar los días por, me imagino, por algún motivo justificado. Supongo que por el argumento que ya nos decía en todas las paritarias que hemos tenido, ¿no? Que es que si no tengo personal, que patatín, que patatán. Bueno, pues yo como lo veo, pues que la cosa cambia. La cosa cambia porque lo que ha hecho un juez es lo que tendría que haber hecho la paritaria. Interpretar el artículo 31 del convenio. La paritaria no lo interpretó y ahora un juez le dice a la empresa, oiga, pues usted tiene razón, puede denegar ese día a ese compañero, porque está hablando, me imagino, de un caso particular, porque ese día usted no tenía personal. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues interrogante, y desde aquí no vamos a, al menos yo no voy a dar ningún consejo a los compañeros, al menos hasta que no veamos la sentencia, y no sé si sí que se ha anunciado un recurso, ¿no? Ahora, bueno, había 5 días para recurrir. No sabemos si se va a presentar, habrá anunciado o no. Bueno, yo no creo que haya sido la empresa en el caso de que quieran recurrir. Porque no, hombre, claro, el recurso lo tiene que poner la parte que pierde la sentencia. Yo antes lo tenía muy claro, ¿no? Digo, bueno, para mí es un derecho que tengo, yo me lo pago, yo, aunque la empresa me diga que no, me voy a coger el día, porque encima tengo un acuerdo final de huelga, pues que me ampara. Ahora ya no lo tengo tan claro. Ahora, pues no sé, al menos hasta que no lea esa sentencia, yo no voy a decir a nadie si sigue para adelante o no sigas para adelante. Al menos no me voy a hacer responsable de esa situación. Anunciábamos un especial, yo creo que lo vamos a dejar en un especialillo, y cuando tengamos la sentencia, pues ya, bueno, podremos hablar con más. En breve tendremos la sentencia y directamente desde el juzgado número de lo social número 16. La hemos pedido, 52, ¿no? La hemos pedido, está a su teléfono y el cualquiera, si la quiere solicitar, es el magistrado.delosocial16@sicgencat.net. Repítelo. ¿Esa que la hemos pedido hoy? Bueno, sí, la pedí el ayer. Ahora, lo que tarde se supone que de eso, pero bueno, en breve se supone que la tendremos, para eso son públicas. Pues nada, Ramiro, si por casualidad te llegara la sentencia. Bueno, ya he explicado antes que la hemos pedido, se nos ha dicho que... Bueno, te han puesto una condición, ¿la has cumplido? Sí, hemos pedido perdón. Lo que pasa es que, bueno, parece un juego de niños, pero no es un juego de niños. En resumidas cuentas, con el tema de los días de los permisos no retribuidos, yo, sintetizando todo, pienso que antes teníamos nosotros y nosotras la última palabra y ahora eso cambia. Entonces, eso cambia, no sabemos las consecuencias finales de lo que cambia, porque primero pienso que la sentencia, si estamos metiendo la pata o estamos diciendo algo que no es correcto, lo más lógico sería publicarlo para que se nos dijera, estáis diciendo algo que no es correcto y aquí lo podemos demostrar tranquilamente. El caso es que la sentencia no se publica, por mucho que lo hayamos pedido. pero bueno, ya se conseguirá, ya no es una sentencia solo para CGT, sino para toda la gente que trabaja con nosotros y nosotras. Y las cosas se tienen que ver como son. El hecho de que tú no estés de acuerdo con una acción sindical no quiere decir que le estés faltando al honor de nadie. Es simplemente que consideras que es un error hacerse un que actuaciones. Y desde luego, yo, al menos este que habla, no se va a cortar. Igual como yo acepto las críticas cuando meto la pata, que la meto, que la meto, no soy de los infalibles, pues también creo que cuando pensamos que alguien ha metido la pata, pues hay que decirlo, ¿eh? Y no se dice con ningún afán de hacer daño a nadie. Creemos que si es como nos imaginamos, pues realmente salimos perjudicados de esto. Igual que en su día me manifesté en contra de la denuncia que se puso por el tema de la garantía del tiempo de presencia, sí, igual como... ¿Va a ser el juicio pronto? Sí, yo creo que en mayo. Hostia. Ahora de cabeza no sé, pero... Bueno, pues igual que me manifesté contra la denuncia por el hecho de que todo el mundo haya cobrado la indemnización por los del bocadillo, es una opinión, y bueno, cada uno puede tener la suya, ¿no? Creo yo que en eso se basa la libertad. Bueno, sí, ¿no? Y además es que yo pienso que eso no es obstáculo para lo que todos pretendemos, que es en el momento en que necesitamos encontrarnos en los puntos en común, nos encontraremos, como será la negociación del convenio. Yo pienso que el diferir o el no estar de acuerdo con todo también es sano y democrático. En fin, yo solo quería apuntar una cosa. Todo sigue para adelante. La negociación del convenio está ahí. Este jueves que viene habrá otra próxima reunión de negociación del convenio. Y decir también que nosotros, como CGT, en el momento en que se nos ha planteado un tema como era unas posibles asambleas para ver qué hablábamos, cómo negociábamos y qué acuerdos tomábamos, una vez que hemos conocido qué es lo que nos presentaban para proponer y para saber qué era lo que querían los demás, hemos dado nuestra respuesta, que ya ha salido en todos los medios, ¿no? Nuestra respuesta. En todos los medios, ¿no? Solo en uno. Como si fueran todos. Te veo muy relajado. Sí, debe ser que, vamos, me he levantado muy pronto hoy. Pero bueno, que pienso que para ponerte de acuerdo con alguien, primero tienes que saber qué es lo que quiere ese alguien, ¿no? Es básico y normal. Y segundo, que la respuesta vendrá cuando haya algo a lo que responder. De momento la empresa no había planteado nada y nosotros evidentemente estamos ahí. Lo que intentamos es crear un caldo de cultivo para cuando llegue el momento de hacer la asamblea la gente esté más o menos concienciada. Está claro. Pronto se van a cumplir 10 años. Bueno, no, pronto no. Fue en el año 2007. Cuando empezamos las movilizaciones por el tema de los dos días. Pero acordaros que eso sí se cumplen ahora 10 años, de que todo vino a consecuencia del convenio 2005-2008 que nos firmó Comisiones Obreras, UGT y el SID, después de que un referéndum en el que votamos los conductores dijéramos que no a la firma de ese convenio. Y nos firmaron un convenio. A partir de ahí empezamos a preparar a la plantilla con propaganda por aquello de que, oye, estamos pidiendo los dos días. Estos no nos han traído los dos días. ¿Qué nos tenemos que esperar a que se acabe el convenio para conseguir los dos días? Entonces hubo, yo creo que estuvimos varios meses preparando a la plantilla para posibles movilizaciones. Y pensamos que ahora, pues, en la situación que hay, es lo mismo. A ver, la empresa que nos pone encima de la mesa, ya sabemos lo que pedimos todos los sindicatos. Sí, porque hemos hecho una comparativa. Va a tener que ser la plantilla que en aquellos puntos en el que no haya acuerdo diga, oye, que tenéis que ir por aquí o por allá. Y también habrá que decirle a la plantilla lo que contesta la empresa, ¿no? Y a partir de ahí, es que dos y dos son cuatro. Será la plantilla la que diga cuándo se empiezan las movilizaciones, porque si todo va por donde va, todo todo da a entender que sí, que tarde o temprano vamos a ir a la movilización. Sí, yo creo que este tiene que ser el convenio, aparte de las mejoras económicas que podamos conseguir, tiene que ser el convenio de las mejoras sociales, el de una vez por todos acabar aclarándonos y saber dónde está el personal euro. Recordad que el personal euro es un personal que pertenece a TV, pero que se rige por el convenio de Metro. Una auténtica filigrana. Sí, filigrana, es una no se puede decir filigrana, otra cosa. Sí, exacto. Tiene que ser el convenio también de que una vez por todas todo el personal fuera del convenio del DIT acabar sabiendo cuáles son sus emolumentos y todos los beneficios sociales que tienen. Y todo eso acabar englobándolo dentro de un convenio. Nosotros como CGT no vamos a ser los que queramos perjudicar a nadie, pero sí saber en todo momento cuáles son los beneficios sociales que tiene todo trabajador, derecho, ya que una vez han decidido, y así de eso, que tenían todo el derecho del mundo a poder votar en estas elecciones, pues como tal nosotros ahora queremos saber de esas personas que, entre comillas, nos han podido elegir a sus representantes, tenemos todo el derecho del mundo a saber cuáles son sus emolumentos y cuáles son sus beneficios sociales comparados con nosotros. Y no solo eso, yo creo que también tiene que ser el convenio en el que tenemos que recuperar nuestra arma que ha ido también en los convenios anteriores, que es la Asamblea General. Las Asambleas Generales participativas, cuando digo participativas es que venga la mayoría de la plantilla y de voto directo, mano alzada, y lo que se decida en Asamblea es lo que vale. Nosotros trabajamos, nosotros decidimos. Así de claro. Bueno, se nos acaba el programa y hoy lo vamos a acabar de una forma diferente. Ya os he introducido antes, hablamos la semana pasada de Eduardo Galeano, el escritor este uruguayo que falleció la semana pasada. Y os voy a pasar una frase suya. Hoy no vamos a acabar con la sintonía de los mojinos escocidos, mi jefe es un cabrón, sino que vamos a dedicar los últimos tiempos del programa a una intervención que tuvo, lo podéis encontrar en internet, en YouTube, Eduardo Galeano en un programa de TV3, en Singulars, y dentro de esa intervención que tuvo hace como una lectura musicada. Vamos a hacer paso a esta lectura musicada. Os digo una frase suya que además creo que resume mucho el espíritu del programa de hoy, y era la que os quería leer antes. Dice: no vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir para seguir tu conciencia. Entonces, bueno, ahí tenéis el mensaje. Tener la paciencia suficiente de escuchar a Eduardo Galeano, porque su mensaje sobre la utopía creo que es bastante, bastante, vamos, enriquecedor. Ahí os lo paso, tener un poquito de paciencia, que ahí va. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.